ahora que los ejercicios de la guerra nuclear de agresión al norte de los Estados Unidos de América y los títeres surcoreanos están en plena fase. La intención imprudente de los norteamericanos de dar el golpe preventivo al norte de Corea pasa a un acto práctico. A partir del día 10 de marzo, emprendieron el simulacro de asalto sorpresivo al territorio norcoreano luego de introducir a escondidas en el mar este de Corea el cuerpo de golpe de los portaaviones nucleares integrado por los supergrandes de propulsión nuclear Kalbinson, el crucero de proyectiles teledirigidos Rick Champlain, los destructores de tipo Aegis, Michael Murphy y Meyer. En solo un día 11, numerosos aviones despegaron desde los portaaviones, volaron por la ruta aérea cercana al cielo y el mar jurisdiccionales de Corea del Norte y perpetraron los ejercicios de lanzamiento de bombas y el asalto sorpresivo sobre los objetos de la tierra del Ejército Popular de Corea.